Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Con cada fósforo que encendían, mayor era la exaltación. El pequeño chisporroteo inicial y luego la llamita amarillenta hacían brillar los ojos. Para los cuatro niños era un juego apasionante. A fin de aumentar el efecto, los niños se metieron en el guardarropa grande del dormitorio de los padres. La oscuridad hacía brillar más la luz de los fósforos y allí encendieron los cerillos. En muy poco tiempo ocurrió lo inevitable. El fuego pasó a la ropa colgada y pronto todo estuvo envuelto en llamas. Fue tan intenso y rápido el incendio que no hubo tiempo para escapar. Unos vecinos advirtieron el humo que salía por debajo de las puertas. Pero Josué, de 4 años, Jessé, de 3, José, de 2, y Jeremías, de 1, más el tío de los niños, José Arriola, de 21 años, murieron en el incendio. ¿Por qué tuvieron que sufrir esta horrible tragedia? Por usar el fuego, por usar mal el fuego. Esa frase tan común, jugar con fuego, se ha hecho proverbial. ¿Cuántas personas no juegan con fuego? Y aunque por algún tiempo escapan a las consecuencias, a la larga, el desastre siempre se produce. El elegante y próspero hombre de negocios, de tan gran prestigio social, que se propone conquistar a su secretaria, juega con fuego. El incendio está a la mano y el desastre es inminente. Matrimonio, hogar e hijos, tarde o temprano, quedan destruidos. La mujer joven y bella, madre con varios hijos, que se deja cortejar por un hombre guapo, también juega con fuego. En poco tiempo se queman ella y toda su familia. Bien lo dice el refrán: el hombre es fuego, la mujer estopa, viene el diablo y sopla. La gran verdad es que nunca se debe jugar con fuego. El incendio siempre anda cerca de la persona que ha puesto a un lado sus convicciones. Esa persona, sea quien sea, por jugar con fuego, se quema. Por eso dice el sabio Salomón: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 27 al 29. Solo Jesucristo nos da la fuerza moral y la firmeza de voluntad para huir de todo lo que no sea auténtico. Solo Él nos da una moral firme y sólida, capaz de resistir las tentaciones de nuestra naturaleza. Cristo es nuestra única seguridad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.